Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 215 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por los sucesos culturales nacionales e internacionales y también les presentaremos la voz de los gestores culturales que nos presentan sus trabajos en la capital de los ecuatorianos. Iniciamos con los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos que la Feria Internacional del Libro presenta una campaña de lectura a nivel nacional. En China descubren un aparato antipolución y en Chile continúa la polémica en torno a la muerte o asesinato del escritor Pablo Neruda. En la entrevista del día contaremos con la presencia de Juan Carlos Chacón, con quien hablaremos sobre el evento Infinito Amor por Dori. En especiales desde la casa les contamos del programa Dame la Mano y Me Amarás, que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en próximos días. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Antes de iniciar con esta ruta informativa, les recordamos los medios en los que usted nos puede escuchar. En Pichincha estamos en los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas nos escucha a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. También estamos en todo el país y en el mundo a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con la información cultural. Les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. La octava edición de la Feria Internacional del Libro está acompañada de una campaña de lectura. La Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en el Museo del Ministerio de Cultura, ubicado en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contará con una campaña nacional de lectura. La noticia fue dado a conocer en pasados días, cuando en conferencia de prensa, Guillaume Long, ministro de Cultura, señaló que la campaña busca fomentar el hábito de la lectura entre niños y jóvenes de nuestro país, que figura entre los que menos leen en la región. La lectura, más de hacernos libre, emanciparnos, más de reducir esas brechas en cuanto al ejercicio de los derechos culturales, nos hace felices porque corrobora el buen vivir, afirmó el ministro. La feria se desarrolla hasta el 22 de noviembre. En esta ocasión, su lema es Las Otras Palabras y tiene como país invitado a Chile, el cual su protagonista es la poetisa Gabriela Mistral, ya que se recuerdan los 70 años de haber sido reconocida con el Premio Nobel de Literatura. Ecuador participará con más de 72 autores en 45 stands de diferentes editoriales. También participa Perú, Bolivia, Cuba, Reino Unido, Turquía, Francia, Palestina, Irán, China, el Fondo de Cultura Económica de México y el Grupo Santillana de España. Hayan un purificador de aire de 2000 años de antigüedad. Un equipo de arqueólogos han descubierto en el sur de China un aparato extractor de humo que data de la dinastía Han, de hace 2000 años. El descubrimiento se produjo en una necrópolis de la dinastía Han en la actual provincia suroriental china de Xianjing, donde se hallaron unas lámparas de bronce capaces de tragarse el humo mediante un sistema muy avanzado para su época. Las lámparas tienen forma de ganso que atrapa con su pico un pez, donde está situada la luz generada por la quema de cera. El humo generado pasa por el cuello del ganso hasta llegar a su cuerpo, donde se disolvía en agua colocada en esa parte del animal, explicó el jefe de excavaciones, He Lixiang. En la necrópolis excavada se encuentra, entre otras, la tumba de un nieto del emperador de esa época. Para los historiadores chinos, una de las más prósperas de la civilización china. Es a la vez una obra de arte y un ejemplo de innovación en la antigüedad, señaló sobre el descubrimiento el encargado Xin Lixian. Sale a la luz documento oficial que habla de un posible asesinato de Pablo Neruda. El gobierno chileno considera la actuación de terceros en la muerte del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, de acuerdo a un documento oficial. En una carta al juez que investiga su deceso, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indica que si bien Neruda sufría de cáncer prostático, no se efectuaron procedimientos de rigor para establecer claramente la causa de su fallecimiento. Neruda murió el 23 de septiembre de 1973. La hipótesis de que su muerte fuera un asesinato nació de Manuel Araya, chofer del poeta, quien ha sostenido que le fue administrada una inyección mortífera por parte de agentes de la dictadura que se infiltraron en la clínica donde yacía Neruda. Sin embargo, investigaciones anteriores no han podido establecer el presunto envenenamiento del escritor. Se conoce que en medio del cambio social de Chile, Neruda había planeado el 24 de septiembre salir del país con rumbo a México, en donde se enfrentaría al exilio y sostendría el proceso del socialismo del derrocado presidente Salvador Allende. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos con el informativo de Bitácora, emisión 215, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado Juan Carlos Chacón, para hablar sobre el evento Infinito Amor por Doris, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Darío. Amigos oyentes, iniciamos la semana con toda la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos invitados especiales. Ustedes se darán cuenta que en las instalaciones de esta institución se desarrolla la Feria Internacional del Libro en su octava edición, que tiene como su protagonista a Gabriela Mistral. Para esta noche, a las 19:30, en la Sala Benjamín Carrión, hay un evento que se denomina Amor Infinito por Doris, y de este tema vamos a platicar junto a Juan Carlos Chacón. Él es del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de una subsecretaría de esa institución. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas las radioescuchas. Pues aquí emocionados por venir a compartir el evento que vamos a realizar. Amor Infinito por Doris es un evento que se va a realizar para dar un espacio dentro de la Feria Internacional del Libro a las letras GLBTI. El evento va a desarrollarse en tres momentos, ¿no? Ajá. El primero de ellos va a ser en torno a la figura de Eduardo Solafranco, un polifacético hombre del siglo XX del Ecuador. Luego, en la segunda parte va a haber la lectura de cartas de amor inéditas de Francisco Granizo, que él las dedicó en su momento. Esas cartas no han visto todavía la luz. Uh-huh. Y van a ser presentadas esa noche, ¿no? Y finalmente terminaremos con algo de la narrativa de Juan Carlos Cucalón. Ese es el programa que ponemos a su consideración. Y bueno, en esta ocasión es la primera vez que se genera este espacio para para hablar de las letras GLBTI. ¿O ya tiene una previa experiencia en las otras ediciones de la Feria Internacional? Dentro de la feria es la primera vez que se está dando un espacio así. Y hemos considerado muy importante aprovechar también el centenario del nacimiento de Eduardo Solá. Uh-huh. Él nació el 16 de octubre de 1915. Entonces dijimos, qué mejor momento ahora que aprovechar eso y rendirle un justo homenaje. Entonces va a haber un conversatorio en torno a su obra, a su trabajo, a la diferente trayectoria que tuvo tanto en las letras como en las artes plásticas, uh-huh, ¿no? Y en la escultura. Y bueno, cuéntanos, hagamos un regreso, ¿no? Sobre cómo fue que nace el nombre de Amor Infinito por Doris. Nosotros acá tal vez ya lo tenemos claro, ¿no? Pero nuestros oyentes, para que se hagan la idea, ¿por dónde va la historia ahí? Como bien lo indicaste al inicio de la entrevista, pues la Feria del Libro es en homenaje a Gabriela Mistral. En ese contexto, pues ella es la autora del poema Amor Infinito por Doris, que hace mención a las letras GLBT y en particular al amor entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tomamos ese título para que sea el que englobe la temática que se trabajará durante la velada de lunes, ¿no? Y bueno, hablemos en este caso sobre los personajes. La primera parte va a estar dedicada a Eduardo Solafranco, y en esta parte, ¿cómo se va a dar a conocer de este artista plástico y también literato? ¿Por dónde se va a ahondar su vida? Bueno, Eduardo Sola es uno de los hombres más cosmopolitas del siglo XX, de los ecuatorianos más cosmopolitas, ¿no? Uh-huh. Él tuvo la oportunidad de residir en Estados Unidos, en Lima, en Europa, viajó gran parte de su juventud entre Gran Bretaña, España, Austria, Francia, Italia, residió bastante tiempo en Italia, residió en Chile, en el Perú. ¿Todo eso en qué tiempo estamos hablando? ¿En qué periodo? Bueno, él desarrolla eso desde su niñez, prácticamente desde 1919, 1920, uh-huh. hasta la década de 1990, en que ya él fallece, casi terminar esa década, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tuvo la oportunidad de viajar mucho. Él promovió desde la pintura, trabajó una temporada sobre el Art Deco, sobre ese estilo artístico. Luego, él trabajó mucho sobre dramaturgia, escribió algunas obras de teatro. E inclusive, como datos anecdóticos para nuestros radioescuchas, podemos indicar que Eduardo Solafranco... Sí, para... Dale. Ya. Eduardo Solafranco, podemos indicar que trabajó en la primera película Fantasía de Walt Disney, ¿no? Él llegó a conocer a Walt Disney, uh-huh. y trabajó en esa película, hizo algunos de los grabados de fondos, etc. Colaboró con la Columbia Pictures, llegó a ser amigo personal de Marilyn Monroe, entre otras personalidades, ¿no? Él se manejó en el ambiente cortesano europeo, con las élites de Sudamérica, Europa, etcétera. En general estuvo muy bien posicionado a nivel mundial. Por esos ratos fue poco comprendido en el Ecuador de la década de los 40, 50, ¿no? Porque mientras aquí teníamos otras necesidades locales, él era un hombre cosmopolita, ¿no? Estaba adelantado a su época acá en el Ecuador, ¿no? Exacto, sí. Pero sin embargo, se le dio su espacio dentro de la Casa de la Cultura en su momento. Cuando iniciaba la Casa de la Cultura, hoy ya tiene 70 años, pero él estaba... Cuando recién se iniciaban este espacio de promoción de la cultura, pues él estuvo presente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se escucha bastante, ¿no? De toda su formación que ha tenido, ¿no? Pero, ¿cuál es la vinculación por la que él se encuentra en esta exposición, en este evento Amor Infinito por Doris? Bueno, Eduardo Sola, él fue homosexual, ¿no? Ya. Y él... pinta mucho a hombres, tiene una técnica muy depurada, muy exquisita. Entonces, él escribe también sobre diferentes temáticas, tanto locales como globales, y por eso ahora también se acabó de editar hace poco las memorias de sus diarios. Él trabajó durante más de 30 años, alrededor de 14.000 páginas, ¿no?, de sus diarios, de ahí que fueron dibujos y con algo de texto. Uh-huh. Entonces, en que se narra su vida, toda su trayectoria artística. Él tiene muchísimos lienzos que están regados por el mundo. Aquí en el Ecuador, lastimosamente, más bien tenemos pocos. Pero tiene una trayectoria muy rica y él siempre buscó reivindicar y presentar el trabajo que desde las letras GLBTI proponían al mundo, ¿no? Pero la presencia en el caso de Solafranco en la cultura del Ecuador siempre estuvo a la par la presencia de sus dotes artísticos también con su inclinación, ¿o eso era más bien ocultado? No, él siempre fue un hombre abierto, ¿no? Más bien él siempre se presentó como un hombre exquisito, que dentro de su carácter de cultor de las letras, de la pintura, era una de sus características su homosexualidad, ¿no? Y ahí podemos ver la calidad de sus grabados, el tipo de hombres apolíneos que él pinta, etcétera. Entonces es muy, muy interesante su trayectoria artística. Y bueno, en la segunda parte, Cartas de Amor, Francisco Granizo. ¿Será algo similar a lo que se va a hacer con Eduardo Solafranco? dar a conocer su vida. Bueno, este es un dulce que presentamos a las personas que nos acompañan en esa velada. Se han publicado ya algunas obras sobre Eduardo Solá, la misma, perdón, sobre Francisco Granizo. La misma Casa de la Cultura editó ya un libro, hay algunas publicaciones hechas tanto en el Ecuador como en el extranjero, pero en esta velada vamos a presentar cartas inéditas. En la época en que todavía pues se estilaba la inspiración a través de misivas, escribió unas cartas a su amante Granizo muy interesantes. Esas cartas van a ser leídas en la velada del lunes. Y va a ser un espacio para todas las personas que les interese. Precisamente hoy nos hablaban de una persona que está interesada en realizar su tesis de maestría o está realizando sobre la trayectoria de Francisco Granizo. Entonces es un espacio invitado tanto para neófitos como para profesionales y personas que conocen de la trayectoria de él, ¿no? Ajá. Ahora sobre, te quería preguntar, ¿cómo fue el proceso para que ustedes lleguen con esas cartas inéditas? ¿Dónde estaban guardadas? Bueno, esas cartas son de propiedad de la persona a la que fueron dedicadas, ¿no? E hicimos contacto con él. Entonces, su contacto en este caso fue su pareja permanente quien nos está facilitando el acceso a esas cartas, ¿no? Después de esta exhibición, ¿habrá algún destino con esas cartas, publicaciones? Habrá que conversar, pues. El propietario de las cartas habrá que ver. ¿Cuántas están? ¿De cuántas hablamos? No sabría decirte, como te digo, muchas de ellas inclusive están siendo revisadas por el propietario para ver cuáles de él considera que pueden ser puestas a la luz, porque obviamente puede haber detalles muy íntimos que no ameritan, ¿no? Y bueno, en la tercera parte, Juan Carlos Cucalón, él va a ser el protagonista. ¿Aquí de qué se trata en esta programación? Lo que hemos estado haciendo es un barrido a lo largo del siglo XX sobre las letras GLBTI. Entonces iniciamos en la década de los 20 a los 50, 60 con Eduardo Solá, luego Francisco Granizo trabaja desde la década 60, 70, hasta llegar a las letras contemporáneas, las problemáticas actuales a través de la narrativa. Granizo trabajó sobre la poética, mientras Cucalón lo desarrolla de otra forma. Él es narrador. ¿Hay cuentos? Él nos cuenta historias contemporáneas, exacto, cuentos, problemáticas actuales, intereses contemporáneos, cómo se han ido desarrollando las letras o las temáticas lésbicas, transexuales, homosexuales en el siglo XX y XXI, ¿no? Porque él continúa escribiendo hasta la fecha. ¿Ustedes como subsecretaría han tenido tal vez el acercamiento con la comunidad LGBT, los grupos, las organizaciones para este tipo de, para el evento Amor Infinito por Doris? Por supuesto, nosotros como Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Subsecretaría de Identidades Culturales tenemos algunas direcciones a través de las cuales buscamos trabajar con grupos LGBTI, con colectivos urbanos, además de que trabajamos con pueblos y nacionalidades, ¿no? En ese contexto hemos visto la necesidad de visibilizar las letras, ¿no? Como comenté al inicio, pues, es importante el centenario del nacimiento de Eduardo Solá, y ha sido un buen pretexto, pues, para rendir homenaje a todos esos escritores y escritoras que día a día, pues, alimentan las letras del país, ¿no? Sobre lo que te preguntaba sobre las comunidades, ¿ellos van a estar presentes ahí? Por supuesto, los colectivos están invitados. Son los principales promotores, pues, de este tipo de eventos. Ellos son los interesados primeros en que estos eventos vean la luz. Tal vez alguna propuesta de parte de la subsecretaría como publicar algunas ediciones de algunas personas LGBTI que también escriban de manera contemporánea en estos años. ¿Se tiene tal vez algún plan en eso? Bueno, nosotros promovemos diferentes actividades. Ahora los recortes presupuestarios pues que tenemos nos limitan un poco. Sin embargo, estamos abiertos a las propuestas y se irán viendo a lo largo del año siguiente, ¿no? Perfecto. Nosotros les recordamos, este evento es denominado Amor Infinito por Doris. Se va a realizar este lunes 16 de noviembre a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es uno de los eventos que forman parte de la Feria Internacional del Libro en su octava edición, que tiene como su mirada central a Gabriela Mistral y también al país invitado, Chile. Agradecemos a nuestro entrevistado Juan Carlos Chacón por acompañarnos. Le deseamos éxitos en su trabajo y también que sigan generando más propuestas en el caso de las letras LGBTI. Muchas gracias. Muchas gracias. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y enseguida en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa les contamos sobre un evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que lo han denominado Dame la Mano y Me Amarás. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las otras letras se presentan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Márquez. Con el homenaje Dame la Mano y Me Amarás, que se realizará este viernes 20 de noviembre a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Feria Internacional del Libro Quito 2015 busca resaltar la importancia de la escritora argentina Chiriboga en las letras del Ecuador. El homenaje, además de reconocer a Chiriboga por su larga carrera, también será un encuentro de las otras palabras que nacen en el país y que representan a las culturas afrodescendientes de indígenas. Germán Muenala, de la Subsecretaría de Identidades Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, comenta sobre la participación de las 8 escritoras en este homenaje. Para esto tenemos un contexto muy interesante, se va a contar con la participación y sus trabajos de Irma Bautista, Zulia Caicedo, Barbarita Lara, que son de distintos sectores, pero son afroecuatorianas, ¿no? Tenemos del territorio del pueblo Quicho Tabalo, Lucila Lema, Guari Vázquez y Yolando Tabalo, tres compañeras que han publicado y escriben poesías en quichua y en castellano, uh-huh. y que también han dado algunos recitales, no solo en el país, sino han sido invitados a varios países, como México. Tengo entendido que Lucila Lema estuvo recientemente en México, y también por Chile. Estas compañeras, su obra se conoce, creo, y me atrevo a decir que más afuera que acá, a lo interno. Y hemos invitado a dos poetas de la nacionalidad shuar, Raquel Antún y Clara Charupi, que también tienen una apuesta y una propuesta en su idioma, serán traducidas también al español, como un justo homenaje, como decíamos, a Argentina Chiriboga. O sea, cómo las mujeres de pueblo hacen un homenaje a otra mujer de pueblo que es reconocida en el arte de la poesía, sobre todo en el contexto femenino. Otro de los objetivos que se derivan de este homenaje busca topar las sensibilidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, incentivándoles a que amplíen su presencia en las letras del país, con sus temas y necesidades expresivas que se derivan de su cultura. Quiero hacer referencias, es decir, las mujeres afro sí hablan al amor, pero también a su situación y su condición de marginales. Pero también de hecho está la ternura y el amor de fondo. Es un poco la temática que cada una, y depende de su emotividad, lo manejan. También está la naturaleza, pero más visible está esta cuestión del apego a la naturaleza con las mujeres quichuas. Es muy eminente su cultura, su tradición, hecha palabra y hecha poesía. Y hay que entender los contextos, porque muchas de las poesías que escribe, por ejemplo, Lucila Lema, pero cuando converso con ella es difícil, y hay conceptos en quichua que no pueden ser traducidos al español, o hay que dar la vuelta para ser traducidos. Cuando hablaba con estas poetisas quichuas, porque obviamente son conocidas y conozco el idioma, a veces digo la traducción no es exacta, y esa es la dolencia. Entonces hay que entenderla en su esencia en sí. En el caso de las shuars, ellas son muy apegadas también a su abolengo con la naturaleza, con la selva, con las Sacha Guarmi, ellas son shuar, Sacha Guarmi es quichua, pero hacen mucha referencia a esto. Les he visto en sus recitales y realmente vale la pena escucharles, porque también, además de, como digo, leerán sus poemas en sus idiomas, lo traducirán al español y tendremos el gusto un poco de sentir la sensibilidad en su idioma y la sensibilidad en castellano, como digo, con sus diferenciaciones. Dame la Mano y Me Amarás es el evento en el que artistas de los pueblos y nacionalidades del país rinden homenaje a Argentina Chiriboga por ser una poetisa de la cultura afrodescendiente. Usted no se lo puede perder. Esto se desarrollará el viernes 20 de noviembre a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. De esta manera nos acercamos a los últimos minutos del informativo Bitácora. Les presentamos episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de noviembre. En 1920 nace en la parroquia Jadán, Gualaceo, el cantante de Los Locos del Ritmo, compositor Lucho Chalco. Si vengo a cantarte en esta noche. Ha compuesto canciones como La Virgen del Quinche, Todo se paga, La Viajerita, Por donde quiera que vaya, entre otras. Que seas franca y me digas la verdad. En 1922 nace en Guayaquil el musicólogo Carlos Alberto Morlás Gutiérrez, quien en 1957 prepara el Florilegio del Pasillo Ecuatoriano, considerado la Biblia ecuatoriana en la materia. Trabajo pionero que se publicó en el año de 1961, que es la recopilación de letras, fotografías, biografías de autores y compositores. En 1978 fallece en Riobamba el abogado, poeta, educador Cristóbal Ceballos Larrea. Señor, tú que me diste esta pesada... Su poema, El dolor de la vida, fue hecho pasillo por Rubén Uquilla. De atravesar la vida. Y en el 2002 muere en la parroquia Calderón de Quito el cantante, guitarrista, creador Rafael Hervis Vicuña, el rey del folclore. Si eres buena y cariñosa, ¿por qué me matas con tu deseo? Creador de música jocosa, coplas criollas, la longuita, la canción de su tierra natal Paute, motivo este para que el teatro lleve su nombre. Rafael Hervis también fue segunda voz de Los Embajadores. Y cuando tú vuelvas vida, lejos, muy lejos de aquí estaré. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado y agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.